Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Las bodas están preparadas. Jesús les habló de nuevo con parábolas y dijo: El reino de los cielos es como un rey que celebró las bodas de su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas, pero estos no querían acudir. Nuevamente envió a otros siervos diciéndoles: Decid a los invitados, mirad que tengo preparado ya mi banquete. Se ha hecho la matanza de mis terneros y mis reses cebadas, y todo está a punto. Venid a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se marcharon, quien a su campo, quien a su negocio. Los demás echaron mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se encolerizó y envió a sus tropas a acabar con aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Luego les dijo a sus siervos: Las bodas están preparadas, pero los invitados no eran dignos. Así que marchad a los cruces de los caminos y llamad a las bodas a cuantos encontréis. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y se llenó de comensales la sala de bodas. Entró el rey para ver a los comensales y se fijó en un hombre que no vestía traje de boda y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin llevar traje de boda? Pero él se calló. Entonces el rey les dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las bodas están preparadas. Todo está a punto. Has decidido contraer matrimonio. Te casas, pero los hijos no llegan. Temes que tú o tu cónyuge, o los dos, no podáis dar vida a un hijo de vuestro amor. Y estás desanimado, a veces desesperado. Y otras, tienes envidia de los que, pudiendo ser padres, van diciendo que no quieren. Algunos dicen, de momento. Y, en cambio, a ti, te ha tocado vivir este suplicio. Cada mes, estando pendiente de la buena noticia de que te llamarán papá, mamá. ¡Cuán pesada es tu cruz! La boda también llegó para ti, y después de la misma ha llegado toda una gran familia en hijos. Estás agobiado, agobiada. No sabes qué hacer, son tantos. Lo pasas tan mal para llegar a fin de mes. No puedes darte ningún lujo. No puedes permitirte casi ni lo lícito. Son tantos los hijos. Lloras por lo pesado de tu cruz. No puedes hacer nada más de lo que ya haces, pero quisieras no estar tan agobiado por la falta de lo necesario, incluso a veces. El matrimonio es la felicidad en el amor, no en el dinero, sino en el amor entre los esposos. Hay boda. Te invitan a ir a la boda, pero estás muy ocupado con tu cruz. La boda es ir a la Santa Misa, a recibir la Eucaristía, a codearte con Dios Hijo, con el Hijo de Dios. Pero sufres tanto, estás tan ocupado en tus cosas, que no escuchas a los criados del novio que te invitan. Estos sacerdotes buenos y fieles que desean que, yendo a la boda, seas feliz en tus cosas. Uno va, entra, sin haberse cambiado el vestido, y es arrojado fuera, porque la mentalidad de acoplar la fe con el mundanismo, el que uno ya se confiese directamente con Dios y que ya le va bien el vestido que lleva, lo hace indigno de sentarse a la mesa de bodas, donde el esposo le dice a la esposa, a la iglesia fundada por Cristo, la católica, apostólica y romana: amada, serás por siempre jamás. Aunque no vengan los invitados a la boda, o los que se presenten o lleven el vestido nuevo, tú, iglesia católica, eres esposa mía para siempre, porque me complazco en tus santos, me plazco en los niños y en las buenas mujeres y en los apóstoles y los discípulos que el Padre me da, para que todos ellos vengan a la eternidad celestial. Boda. Hay boda. ¿Vienes a la boda? ¿Que tienes otro compromiso? ¿Que debes llorar por tus hijos? ¿Que no has tenido ni tiempo ni dinero para comprarte un vestido nuevo? Pero si es gratis. Gratis es todo lo que es de Dios. Su sello legal es el servicio gratuito, por el hecho de servir, de imitar a Cristo. Vamos a la boda, amigo, amiga. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.